los animales alrededor de él. El Señor está enfadado, el diluvio va a caer. Mas no os preocupéis porque yo lo salvaré. Están los cocodrilos y el orangután, las pequeñas serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ve a los dos micos. Cielo y vio un gran nubarrón y gota a gota empezó a llover. Señor, ya no aguanto más. Están los cocodrilos y el orangután, las pequeñas serpientes, el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ve a los dos micos, a los dos micos, a los dos micos.